Es verdad que somos los últimos campeones y que bueno, que el año pasado llegamos al Final Four. El equipo que logró todo eso cambió bastante con respecto al año pasado, porque bueno, quedamos cuatro jugadores nada más del equipo campeón y del Final Four. Este año, bueno, tuvimos que hacer varios cambios en el equipo, estuvimos muy irregulares en la liga. La liga de cualquier manera está muy pareja. Y bueno, por necesidades de lesiones, por cuestiones de rendimiento, en muchos momentos tuvimos que hacer cambios, tuvimos que acoplar a muchos jugadores a nuestro sistema, lo que jugábamos el año pasado, que en un momento mostramos gran nivel. Y bueno, este año sí es verdad, real, que nos costó bastante, nos está costando bastante encontrar nuestra mejor versión como equipo. Pero bueno, creo que hemos trabajado muy duro, eso no lo podemos reprochar para nada, y creo que en este mes de marzo vamos a encontrar nuestra mejor versión como equipo y bueno, para eso hemos trabajado tanto tiempo, más allá de todos los inconvenientes que tuvimos. Así que nos veo bien, nos veo motivados, sabemos de la dificultad de lo que vamos a afrontar la semana que viene, ¿no? Así que, sobre todo con mucha motivación, mucha ilusión y con ganas de ir a hacer un gran papel y obviamente buscar la clasificación. Creo que los cuatro equipos sin dudas pretendemos y tenemos la ilusión y el deseo de llevarnos a clasificación. No hay ningún equipo que piense que no puede. Así que creo que va a ser un gran cuadrangular y se va a definir en detalle, no en lo mínimo. Está claro que cada partido será una final, pero justamente el 2 de marzo se las verán contra San Lorenzo en su propia cancha. ¿Es mejor o peor abrir contra el local? Bueno, en este tipo de cuadrangulares donde se juegan los 3 días seguidos, obviamente que cada partido es una final, como decís vos, pero creo que empezar contra cualquiera de los 3 equipos tiene el mismo nivel de dificultad, obviamente que San Lorenzo ser local y ser organizador. Y ¿sabes? Obviamente desde más está decir el poderío del equipo que tiene. Va a ser una prueba durísima, pero nosotros recién hoy sacamos el chip de la Liga Mexicana y ponemos toda nuestra cabeza en la Liga de las Américas y bueno, haremos el trabajo es necesario para llegar lo más concentrados y sobre todo con todas las ganas de poder hacer un gran partido. Como te digo, por lo general ya en este cuadrangular para adelante los partidos se definen en detalles y bueno, esperemos estar lo más atentos posible a ese partido y con nuestra mejor versión para que la vamos a necesitar para poder competir con San Lorenzo. Fueron locales en el grupo A de esta Liga de las Américas que terminó ganando Ferro. Si bien los dos ya estaban clasificados, ¿quedó alguna espinita clavada por ese resultado? Digo, porque también se vuelven a ver las caras ahora, justamente en Boedo. Creo que nos quedamos con ganas de poder hacer un mejor papel en ese partido. Nosotros ya estábamos clasificados y veníamos de un suplementario contra Mexicali en nuestra cancha, con todo lo que ese partido significó emocionalmente. Creo que habíamos hecho un desgaste enorme porque era un partido en el cual veníamos 17, 18 puntos abajo y lo tuvimos que salir a buscar en el segundo tiempo. Entonces, bueno, sí, al otro día el partido con Ferro creo que no estuvimos al 100% de nuestras capacidades físicas y mentales. Mentales me refiero a lo emocional. Y bueno, creo que no sé si espina, pero sí quedó la sensación de que podríamos haber hecho un mucho mejor partido y bueno, sin duda la prueba estará en el segundo partido del próximo cuadrangular que nos volveremos a enfrentar. Hoy desde afuera, Titi, ¿cómo ves la Liga Nacional? ¿Y en qué nivel está con respecto a México? En cuanto al nivel, me parece que la Liga Argentina es la más competitiva de Latinoamérica. Si bien la Liga Mexicana tiene muchísimo talento y está en pleno crecimiento de la mano de Sergio Gannen, que es el presidente del NBP hace 2 años, bueno, organizativamente todavía le falta mucho para realmente mostrar el potencial que tiene esta liga, ¿no? Y todo el talento que tiene. Bueno, en Argentina la liga en los últimos años obviamente viene teniendo una serie de cambios. Las opiniones son divididas en cuanto a si los cambios están bien o mal. Yo creo que hay algunos que están muy bien, otros que, bueno, se pueden ir viendo. Pero bueno, sin dudas considero que es la liga más competitiva de Latinoamérica y que el nivel es altísimo. ¿Qué opinión te merece justamente el presente San Lorenzo? Un equipo que sabemos todos que, además de ser bicampeón de la Liga Nacional, se armó para ser campeón justamente de esta Liga de las Américas. Mi opinión de San Lorenzo es más o menos la misma que tenemos todos, ¿no? Es sin duda uno de los mejores equipos, el mejor equipo de Argentina, sin duda confirmado desde hace los últimos años. Sin duda uno de los mejores equipos de la Liga de las Américas. Bueno, está de más decir sus jugadores, cómo está su técnico, su cuerpo técnico. Bueno, es un gran equipo, creo que está en un gran momento, y creo que va a ser un gran desafío para nosotros arrancar el cuadrangular contra este gran equipo, ¿no? Obviamente que es motivador y que nos ilusiona con que sea el primer partido para poder jugar con San Lorenzo, pero la opinión que tengo es prácticamente la que tenemos todos, ¿no? De que estamos enfrente de un gran equipo y de una institución con muchísima historia. Bueno, la última, Titi, ¿qué chance le ves a Fuerza Regia de clasificar nuevamente un Final Four de este torneo? Obviamente que no vamos a viajar de 15 horas a Argentina para no pensar que tenemos chances. Obviamente que creo que tenemos chances. Creo que va a ser muy parejo los cuatro equipos, sin duda. Ferro y Moshi también son dos equipazos, dos equipos muy buenos, así que bueno, creo que tenemos nuestras chances y creo que vamos a tener que encontrar en este cuadrangular nuestra mejor versión como equipo para poder llevarnos la clasificación, sin dudas. Así que bueno, nos veo con chances, sí. Y nos veo con chances y estamos al 100% de nuestra posibilidad, de nuestra versión como equipo, quiero decir. Así que bueno, creo que sí tenemos una chance de hacerlo. ¿Hay algún favorito, crees, de este grupo dificilísimo que se jugará en Boedo? ¿O crees que también la localidad puede pesar y entonces los equipos argentinos tienen ahí una ventaja más a Lorenzo por ser el dueño de casa? El favorito creo que es San Lorenzo, sin duda. Todos sabemos del poderío y el juego que está mostrando y bueno, de la supremacía que tiene en la Liga Nacional. Creo que sin duda es el favorito de San Lorenzo y que los otros tres equipos llegamos en, obviamente Ferro cuenta tal vez con una pequeña ventaja de la localía, pero, o de la localía entre comillas, ¿no? Pero creo que vamos a estar parejos los otros tres equipos. Creo que es un grupo durísimo.